Bueno, hola, bienvenidos a Preguntas Inmediatas, Respuestas Tardías. Las preguntas se generan ya, las preguntas están fundadas en ideas, ideas que se vuelven preguntas y que luego se volverán otras ideas. Esperemos que también sean una buena respuesta a esas ideas. Bien, en 2 minutos, porque es mejor hablar que escribir 20 líneas, como he constatado en esta linda red social que quiero tanto, que se llama Diáspora. Por ahora la quiero, quizás mañana la odie. Pero por el momento la quiero mucho y estoy intentando encontrarle una vuelta para que nos comuniquemos. Y aparte porque quiero su respuesta, gente. Realmente yo, el cirujano digital, quiere la respuesta de ustedes porque veo que muchos de ustedes saben más que yo. Entonces, y tienen otros puntos de vista que quizás sean más ricos o no, pero son otros puntos de vista. Y tenemos que crear algo entre todos, tenemos que crear, encontrar una nueva razón, una nueva respuesta entre todos, no la respuesta que uno se puede dar a sí mismo, que tú a ti o a otro cerca de ti le puedes dar a sí mismo. Bien, con esta introducción pesada y torpe, al igual que mis entradas en el blog del Ciruja Digital, les voy a preguntar, ¿es Diáspora una red social careta? Primero, tengo que aclarar que careta, aquí en Argentina, te aclaro a ti, hermano latinoamericano, peruano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, guatemalteco, hondureño, mexicano, cubano. Careta para nosotros significa, le decimos careta a la gente que está muy integrada al sistema, demasiado integrada al sistema, ¿no? Que le tiene miedo a los que son diferentes, le tienen fobia o miedito a los gays, a todo lo que es diferente, ¿no? A las lesbianas, a los gays, a las feministas, a un presidente, a un político que gesticula mucho, que son los mejores muchas veces, a excepción de Hitler. Pero le tienen miedo a todo lo que es diferente, no están súper integrados al sistema, los caretas. Los caretas pertenecen a la sociedad de consumo, la consumen totalmente, piden cuotas para consumir más, se visten como bien, se visten con mocasines y pantalones cortos los domingos en los shoppings. Esa gente es careta. Y estoy preguntando si Diáspora se viste con mocasines y pantalones cortos y va a un shopping los domingos. Estoy preguntando si Diáspora es careta. ¿Y saben por qué pregunto esto? Porque no han puesto un botón de no me gusta. ¿Cómo una red social libre va a continuar con la dinámica protocolar de redes sociales privativas? Las redes sociales privativas, lo aclaro porque hay tiempo, si no ya puedes cortar el audio y responder. Mejor eso. Si te gusta esto, me gustaría aclararles que las redes sociales privativas siguen una dinámica comercial, no una acción comercial que involucra una técnica que es ser positivos, porque te tienen que vender algo. Para venderte algo tienen que entrar a través de las emociones, como hacen las publicidades con el humor, etcétera, etcétera. Entonces, si no es humor, es un niño que se ensucia la ropa, y la madre, en vez de cagarlo a trompadas en el aviso, le dice, ay, te ensuciaste la ropa, ahora la vamos a lavar con el nuevo Grambi que absorbe todas las manchas, ¿viste? Cosas así. Era una publicidad de los 80, eso. ¿Por qué los Grambis verdes y azules? Bueno, etcétera. Entonces te entran, ¿viste? Los Grambis, eran unos triangulitos los Grambis. Los Grambis, decís, ay, qué lindo los Grambis, vas al súper y compras. Por lo tanto, Facebook hace lo mismo, las redes sociales privativas hacen lo mismo, que son Facebook, Twitter y no sé, tres más debe haber que no le dan bola, pero no importa, son varias, hacen lo mismo, ¿entendés? Esa dinámica de consumo, ¿no? Esa técnica de consumo la utilizan y te ponen un botón me gusta para entrarte con las emociones positivas. Y resulta que en Diáspora siguen con la misma historia. Es una red social libre. Yo les juro que no sé, PHP, Julia, Lisa, C++ y no sé qué más. Si no lo hago yo, agarro el código y digo, acá está el botón de no me gusta. Acá súbanlo, por favor. No, tenés que ser amigo, tenés que hacer una cuenta y tenés que saber programar mucho y bien. No puedo hacerlo yo aunque sepa PHP. Ya lo sé eso. Por favor, explíquenme. Diáspora es una red social careta. Hay que poner. Estaría bueno, ¿no? Que pongan un botón de no me gusta. ¿Qué le parece a usted? ¿Sí? A usted, a usted, a ustedes. Tú que eres gordo, gorde, gordas, muchachos, muchachas, muchaches. ¿Qué les parece? Ponemos un botón. Está bueno un botón de no me gusta. Diáspora, la estamos. Está careta, diáspora. Me tiene loco, me tiene loco, la verdad.